cuando yo estoy delante me trata muy normal. Y a solas se imagina un novio más formal. Cualquier noche los gatos de tu callejón maullarán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos de tu callejón maullarán a gritos esta canción. Porque yo tengo una banda de rock and roll, oh, oh. Porque yo tengo una banda de rock and roll. Tu padre no lo dice, pero me mira mal. ¿Quién es el chico tan raro con el que va? Yo estoy delante, me trata muy normal. Y a solas te imagina un novio más formal. Cualquier noche los gatos de tu callejón maullarán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos de tu callejón maullarán a gritos esta canción. Porque yo tengo una banda de rock and roll, oh, oh. Porque yo tengo una banda. Cualquier noche los gatos de tu callejón maullarán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos.